Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Bien, les invito a abrir sus Biblias a Primera de Pedro. En esta mañana estamos retomando el tema, por lo menos general, de la cristología, que es la parte de la teología sistemática concerniente a la persona y obra del Señor Jesucristo. Y estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 21 en particular, donde meditaremos sobre el ejemplo del Señor Jesús a través de su muerte. La semana pasada vimos que el Señor Jesús nos da un tremendo ejemplo a través de su humillación y exaltación, que estudiamos en el capítulo 2 de Filipenses. Nos dice este pasaje, en resumen, que aquel que se humilla será ensalzado. Y este es un principio muy importante para la vida del cristiano que el Señor Jesús modeló y ejemplificó en su vida. La Biblia nos enseña que Cristo se humilló haciéndose hombre, identificándose con los pecadores y finalmente muriendo en una cruz como sustituto del hombre. Y como resultado de esa humillación, nos dice Filipenses 2, que Dios Padre le exaltó hasta lo sumo, resucitándole de los muertos y dándole un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. Vimos también en el contexto de Filipenses que Pablo está hablando de la unidad entre creyentes en la iglesia, y la senda a la unidad, el camino a la unidad dentro de la congregación entre hermanos en Cristo Jesús, entre creyentes, es a través justamente de la humildad. Y Pablo nos exhorta de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Es indiscutible entonces que Jesucristo es nuestro ejemplo para vivir. Su vida nos provee un modelo a seguir. Nos dice Pablo, ustedes recuerdan sus palabras, sed imitadores de mí, así como yo soy de quién, de Cristo. Obviamente la vida de Cristo es el ejemplo perfecto para el cristiano. Debemos ser santos porque Él fue santo. Debemos ser puros porque Él fue puro. Debemos ser gentiles porque Él fue gentil. Debemos ser humildes como Él fue humilde. Y pudiéramos continuar agregando a la lista una serie de virtudes para vivir basadas en la vida del Señor Jesucristo. Pero lo que vamos a notar en este pasaje, en este corto versículo de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, es que podemos aprender a través del ejemplo de la muerte del Señor Jesucristo. Y vamos a dar lectura entonces al capítulo 2, versículo 21 de Primera de Pedro, que dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y escuche bien lo que sigue, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Pedro nos está diciendo que su muerte también es un ejemplo para nosotros. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo, en su sufrimiento más intenso, en su prueba más profunda, en el momento de su muerte, nos enseña preciosas lecciones para vivir. Pedro nos indica que Cristo no solo murió por nosotros, sino que también murió como un ejemplo para nosotros, para que le sigamos. La pregunta es, ¿de qué manera nos enseña la muerte de Cristo un ejemplo para vivir? ¿Qué lecciones aprendemos en su muerte? Obviamente, no podemos aprender de Él a través de lo que Él hizo o lo que Él pudo hacer durante la cruz, pues estaba colgado, estaba clavado sobre el madero, no pudo hacer nada. No podemos aprender de Él a través de sus pensamientos o lo que Él estaba pensando, porque no podemos leer su mente. La única manera de aprender lecciones para vivir de la muerte del Señor Jesús es a través de lo que Él dijo en la cruz. Y en la cruz el Señor Jesús pronunció 7 afirmaciones que nos enseñan profundos principios para seguir en nuestra vida, y de eso hablaremos en los próximos minutos. La primera afirmación de Jesús sobre la cruz se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34, donde escuchamos estas palabras del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. He aquí el Señor crucificado en sus últimos momentos y está pidiendo que el Padre perdone a aquellos que lo estaban ejecutando. ¿Qué podemos aprender de estas palabras? El principio es bastante simple. Él murió con una actitud perdonadora a aquellos que pecaron contra Él. Jesucristo en la cruz del Calvario en esos momentos está mostrando un corazón perdonador aun a aquellos que le estaban quitando la vida. Los hombres, y ahí estamos representados nosotros también, la humanidad, están pasando por el peor momento y están ejecutando a aquel que es el creador del mundo, aquel que vino al mundo, pero la Biblia nos dice que el mundo que no le conoció, no le recibió. Los ojos de los hombres en esos momentos, así como los ojos de los hombres hoy, estaban cegados a la persona de Jesús. No sabían a quién estaban crucificando. No se dieron cuenta. Vino al mundo y ni siquiera pudo nacer en un lugar apropiado para rey, por ser rey y creador del universo. Sino que ustedes recuerdan, aun cuando vino a este mundo, Jesucristo, no hubo lugar donde él pudiera nacer. Hubiéramos esperado un excelente hotel, pero nació en una pobre y humilde posada en una aldea de Belén de Judea. Y, por supuesto, eso se convierte en el preámbulo del maltrato que el Señor iba a recibir a través de su vida. Poco después de su nacimiento, Herodes buscó matarle. Durante su ministerio sobre esta tierra, una y otra vez, sus enemigos trataron de destruirle. Finalmente fue entregado. La gente, ustedes recuerdan, en camino a Jerusalén, la semana antes que exclamaba alabanzas, bendito sea el que nombre que viene en el nombre del Señor, una semana más tarde estaban, ¿qué? Crucificándole. Y clamaron, crucifícale. Así sucedió, fue crucificado. Pero Jesucristo ahí, colgado en una cruz, víctima, por decirlo así, desde la perspectiva humana del odio e impiedad de los hombres, ¿cuál es su respuesta? ¿Cómo reacciona ante eso? Dice simplemente: Padre, perdónalos, perdónalos. ¿Por qué? Bueno, detrás de esta oración podemos notar que el Señor Jesús entiende la impiedad del corazón humano. Lo expresa en la frase: no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Cristo entendía la pecaminosidad de los hombres, comprendía la ceguera del corazón humano. Conocía la depravación del corazón de sus ejecutores. Ellos no entendían la identidad de aquella persona que estaban ejecutando. Esta expresión, no saben lo que hacen, nos enseña, la condición del hombre sin Dios, muerto en delitos y pecados, insensible. La palabra de Dios nos dice que no hay ninguno que busque a quién, a Dios. Todos se encuentran en la misma condición. Los hombres en ese entonces y los hombres de hoy no conocen, no saben, no reconocen al Señor Jesús. Y por eso es que le rechazan. Y Jesucristo entonces pide al Señor, su Padre, que les perdone. La única manera que el hombre pueda acercarse a Dios es a través del perdón. El perdón de Dios de sus pecados. El perdón de pecados es, obviamente, la necesidad más profunda, más grande del hombre. ¿Por qué? Porque el perdón es la única manera que el hombre pueda ser salvado del infierno al cual se dirige. Nos dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, obviamente muerte física, pero más profundamente y más significativamente muerte espiritual. El perdón de pecados es la única esperanza del hombre y Jesús ora por el perdón de sus ejecutores. El hombre es pecador y como tal no es digno de entrar a la presencia de un Dios santo. Entonces de nada sirve realmente ser noble o relativamente bueno desde el punto de vista humano. Es en vano buscar y hacer buenas resoluciones. Es inútil que los hombres busquen ser buenos ciudadanos y seguir normas de conducta alta y dignas. Todo esto de nada sirve, tienen cierto valor humano, son loables en un sentido limitado, pero no tienen repercusión eterna. De nada sirven estas cosas hasta que la cuestión del pecado haya sido enfrentada y lidiada de manera correcta. Entonces Cristo murió pidiendo por el perdón de los pecados de aquellos que estaban cometiendo ese crimen contra Él. Este es un principio para vivir. Debemos estar preocupados por la condición espiritual de los hombres, aun aquellos que nos maltratan o rechazan al Señor Jesús. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con alguien del Evangelio y lo escuchamos, se ríen de Jesús, usan su nombre en vano, lo usan como si fuera cualquier cosa. Y la razón que el mundo o la gente hace esto es porque no reconocen, no conocen quién es la persona del Señor Jesús ni lo que Él vino a hacer por ellos. Pero tenemos que recordar la exhortación de Tito. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo nos dice en Tito capítulo 3, recuerden, dicen que nosotros también éramos en otro tiempo, ¿se acuerdan? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Esa era nuestra condición antes de que el Espíritu Santo nos abriera el entendimiento y nos mostrara y nos ayudara a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Entonces Jesús ora por ellos, por el perdón de pecados. En segundo lugar, encontramos otra afirmación de Cristo desde la cruz que se registra en Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Él dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Son las palabras de Jesús a uno de los ladrones que fueron crucificados con él, a uno y al otro lado, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de ellos lo reconoció como Salvador y el otro lo rechazó. El que lo reconoció, ustedes recuerdan, dice estas palabras al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por supuesto las palabras de Jesús en respuesta a esa petición es, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos enseña esto? Este es un tremendo principio. Jesús murió proclamando la verdad de vida eterna a un alma maldecida. Jesús murió predicando la verdad de vida eterna a un alma maldecida. Imagínense, Cristo estaba sufriendo la carga del pecado de todos los hombres en ese momento. Y aquí se preocupa en una manera singular por uno de esos pecadores por los cuales Él vino a morir. Su misión era rescatar lo que se había perdido y traerlo a Dios. Lo hizo durante su ministerio sobre esta tierra y en estos últimos momentos lo hace otra vez con este individuo. Es importante notar las condiciones en las cuales este ladrón reconoce a Jesús como Salvador. Muy importante. ¿Qué es lo que le convenció a este malhechor que Jesucristo era el Salvador? ¿Qué le persuadió de que Cristo era Dios? ¿Cómo es posible que él se diera cuenta que Jesucristo era el Salvador del mundo? Sin duda, o ciertamente, no fueron las circunstancias que lo rodeaban. Imagínense, lo que se observa afuera o por afuera es la imagen no de un victorioso, no de un Dios poderoso, sino desde el punto de vista humano a Jesucristo en ese momento es una víctima de un complot en contra suya y un acto criminal. Alguien que fue rechazado por todos y finalmente terminó muriendo como un malhechor cualquiera, tal como estos dos ladrones. Ambos merecían la cruz, Jesucristo no. Es interesante que todavía en ese momento, cuando el ladrón expresa esa petición al Señor, nada sobrenatural había sucedido todavía. Las rocas no se habían partido. El velo del templo todavía no se había rasgado. Las tinieblas no habían cubierto el día. Las tumbas no se habían abierto. El centurión todavía no había pronunciado las palabras: verdaderamente, este era hijo de Dios. Nada externo ha ocurrido todavía para que este ladrón se convenciera de que Cristo es Dios y que le causara venir a Jesucristo rogando misericordia y pidiendo salvación. Y sin embargo, lo hace. Y dice estas cosas: acuérdate de mí. Entiende de alguna manera que Jesús es aquel que puede perdonar, sino porque iba a exclamar esas palabras. Él entiende que Jesucristo es el Salvador. Y después dice: cuando vengas, indica que sabe de alguna manera que Jesucristo va a resucitar y va a venir de nuevo. La cruz no era el fin del Señor Jesús, y este hombre lo entiende. Y después dice: cuando vengas en tu reino. Él reconoce que Jesucristo es rey. Es rey soberano. Entonces, este individuo reconoce su necesidad como pecador, dice: acuérdate de mí, pecador. Reconoce la identidad de Jesús como el Salvador, el que vive y viene otra vez, y el soberano Dios. Este ladrón entiende y reconoce quién es Jesús, en contraste al otro ladrón y en contraste a la multitud. ¿Cómo podemos explicar eso? Las circunstancias realmente no indican que Jesús es lo que este hombre entendió acerca de él. ¿Cómo es posible entonces explicar cómo este individuo tuvo el discernimiento espiritual para reconocer su necesidad como pecador y venir a Jesús, el único camino de salvación? Bueno, la explicación es simple, pero hay que entenderla en términos de lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. La Biblia enseña claramente que la salvación en su totalidad es la obra de Dios. Dios es soberano en la salvación de cada uno de sus hijos. Hablamos de la elección los días miércoles. Este es un ejemplo supremo de lo que enseñamos por semanas. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo le resucitaré en el día final. Este es uno de esos que el Padre trajo a Jesús. Lo que vemos aquí es justamente la obra divina y soberana de salvación en el corazón de este individuo. ¿Por qué este y no el otro? Amados hermanos, esta es una verdad preciosa en la Escritura. La salvación, nos dice la palabra de Dios, es del Señor. La salvación no se puede atribuir a circunstancias. En este caso no las había. No es el resultado de alguna metodología evangelística, hacer mucho espaviento, gritar y manipular emociones y hacer que la gente venga al frente. Eso no estoy diciendo que Dios no usa a individuos que prediquen y llamen a venir al frente. Pero no es el resultado de una metodología. No puede ser consecuencia de la inteligencia y astucia humana. Nadie se salva por la personalidad o carisma del predicador o la habilidad del individuo que presenta el Evangelio. Si ese fuera el caso, entonces la salvación depende de Dios, pero también parte del hombre. Y la Biblia dice que la salvación es de Jehová, la salvación es de Él. No hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni a uno. En Efesios Pablo nos dice que todos estamos muertos en delitos y pecados. Este individuo estaba muerto en delitos y pecados. El hombre por sí solo no busca a Dios. La salvación siempre es el resultado directo de la gracia de Dios que interviene en la vida de aquellos que creen. Eso se nos debe grabar. Es claro en la palabra de Dios. En el caso de este ladrón, así como en cada uno de los que responden en fe a Cristo, Dios es el que le convenció. El Espíritu Santo disipó las tinieblas de su corazón. Y este hombre creyó en Jesucristo, creyó que Él era el Salvador, que había venido a morir por sus pecados y fue salvo porque esa fue la obra de Dios en su corazón. No fue porque este individuo era más astuto que el otro. Le dice el Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo murió proclamando la verdad de vida eterna a un alma maldecida. Y saben qué, hermanos, este es un principio para vivir. Dios nos ha llamado para seguir este ejemplo de Jesús, ser testigos de compartir la verdad del Evangelio hasta el fin de nuestros días. Una tercera afirmación que encontramos que Cristo pronunció desde la cruz se encuentra en Juan, capítulo 19, 26 y 27. La tercera afirmación. Leemos lo siguiente. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he aquí o he ahí tu hijo. Y después se dirige al discípulo, a Juan, y le dice: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Qué es esto que el Señor está diciendo? He ahí tu hijo y he ahí tu madre. Bueno, un principio importante de reconocer es que Jesús expresando amor sin egoísmo, amor no egoísta. El Señor no estaba enfocado en su propia situación, en su propia condición en ese momento, aunque era la condición más angustiosa que podríamos imaginarnos. Nadie pasó por el tipo de tribulación y angustia que el Señor pasó. Y sin embargo, en ese momento de tremendo sufrimiento, dice, se preocupa más por las necesidades de su madre terrenal. De ahí, al pie de la cruz, se encontraba un grupito de discípulos. Ustedes recuerdan, cuatro mujeres y un hombre. Estaba Salomé, la madre de Santiago y Juan. Estaba María, la esposa de Cleofas. Estaba María Magdalena también. Y, por supuesto, María, su madre. Y el único discípulo que se encontraba presente era Juan. El amado discípulo, ustedes recuerdan. Juan. Cuatro mujeres, tres de ellas llamadas Marías, así como en nuestra congregación hay muchas Marías. ¿Saben lo que quiere decir María? Amargura. Amargura. Y es apropiado el nombre ante el contexto que nos encontramos. Aquí las tres Marías, amargadas, tristes, por contemplar al Salvador sufriendo la cruenta cruz. Ahí estaba su mamá. ¿Se imaginan el sufrimiento particular de María, la madre? Sufriendo en silencio y sollozo por el amor tan particular que ella tenía para su hijo perfecto. Perpleja, confundida y sin embargo atada a la cruz por el amor que ella tenía para el Señor. De repente escucha en voz baja, porque tenemos que reconocer que el Señor estaba cansado, había sangrado, no estaba gritando desde la cruz estas palabras, tal vez en un balbuceo le dice: mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué no le dijo madre? Bueno, ustedes recuerdan que ya desde las bodas de Caná, cuando él hizo su primer milagro, ya la trató a su mamá, no de mamá, sino de mujer. ¿Ustedes recuerdan? Y particularmente ante la cruz o al pie de la cruz, María tenía que reconocer a Jesús, no necesariamente como su hijo, sino como su Salvador, su Salvador. Y ahora Jesús encomienda a la que fue su madre al cuidado de Juan. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Jesús está diciendo que desde ahora en adelante Juan se iba a convertir en el hijo, quien se encargaría de cuidarla. No sabemos qué pasó con José, su esposo. Podemos imaginar, la mayoría piensan que para este entonces José ya había fallecido. Por supuesto no está ahí presente. Pero ¿qué nos enseña esta imagen? El amor del Señor puro, sin egoísmo, está pasando por el dolor más intenso de su vida, físico y espiritual, y sin embargo su compasión se dirige hacia alguien más. Así como el Señor, su ejemplo nos enseña no estar ni vivir tanto abrumados por nuestros propios problemas y dificultades, sino pensar en aquellos y las necesidades de aquellos que nos rodean. Esto es un importante principio. Pero hay una cuarta expresión desde la cruz y esta se encuentra en Mateo 27:46. Dice así: y alrededor de la novena hora, Jesús exclamó a gran voz diciendo, aquí sí, el Señor irrumpe en un grito, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué principio nos enseña esta expresión del Señor? Este Jesús murió consciente y sintiendo en su persona las consecuencias del pecado. ¿Qué consecuencias? El pecado separa de Dios. El pecado separa de Dios. Y en este momento crucial, en la obra redentora del Señor Jesús, el Hijo de Dios estaba experimentando el abandono del Padre que resultó cuando la ira divina cayó sobre Cristo al llevar nuestros pecados. Ahí Cristo fue hecho pecado por nosotros. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado y sufrió las consecuencias del pecado del hombre. ¿Qué es lo que separó al Hijo del Padre en ese momento? No fue Satanás, no fue ningún hombre o gobierno o la fuerza imperial romana. El pecado separó al Hijo del Padre. Este momento marca el clímax del sufrimiento de Jesús, la separación de su Padre. Había estado en comunión con Él toda la eternidad y en ese momento, por primera vez, experimenta la separación. La lección que debemos tener presente es que el pecado siempre separa de Dios. Ningún problema, ninguna dificultad que tengamos, ninguna tribulación o aflicción que estemos experimentando es tan severa como el impacto que el pecado trae a nuestras vidas. El pecado siempre nos separa de Dios. Todo creyente se identifica con esto, con esta experiencia, aunque en forma limitada. Piensen, cada vez que pecamos, experimentamos aislamiento, ¿no es cierto? Soledad, vacío, corrupción, distancia de Dios. Jesús experimentó en forma suprema el profundo dolor del pecado para que nosotros que creemos en Él no tengamos que experimentar la separación eterna de Dios por consecuencia o por causa del pecado. Sin embargo, estas palabras de Jesús nos enseñan cómo vivir entendiendo las implicaciones del pecado. El pecado no es algo ligero, el pecado no es algo con lo cual debemos jugar. No podemos pensar en esto como algo bueno, todos tenemos nuestras fallas. Puesto que siempre, siempre que pecamos, nos separa de Dios. En el caso de los creyentes, no estoy hablando de separación eterna, porque gracias a Dios estamos en Cristo Jesús y no experimentaremos la separación eterna, pero sí experimentamos distancia y aislamiento de Dios experimental, valga la redundancia, en ese momento cuando pecamos. El pecado siempre nos separa de Dios. Una quinta afirmación de Jesús desde la cruz la encontramos en Juan 19:28. Juan 19:28. Después de esto leemos, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Tengo sed. Algo tan simple, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué nos enseña esto acerca de Jesús? Bueno, nos enseña su condición humana. Sin duda Cristo era Dios, pero sin duda Cristo también era humano. El Verbo se hizo carne. Simplemente Él en su humanidad expresó en esos momentos dependencia. Cristo no desconocía la necesidad humana. Ustedes recuerdan que el autor de Hebreos nos dice que Cristo experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Y fue tentado en todo como nosotros somos tentados, con una gran diferencia que nunca pecó. Pero por eso, porque Él se puede identificar con nuestras debilidades, se convirtió en nuestro sumo sacerdote que intercede a favor de nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La Biblia nos dice que Cristo se cansó que tuvo hambre, se entristeció, gimió, sintió la gama de emociones humanas. Cuando tuvo hambre, comió. Cuando tuvo sueño, durmió. Y recordamos que de vez en cuando lo encontramos durmiendo, aún en el medio de una tormenta. Cuando tuvo sed, necesitó de algo de beber. Y dependió de alguien que se lo diera. Esto nos enseña que debemos vivir compartiendo nuestras necesidades también con otros. Debemos vivir dispuestos a reconocer nuestras debilidades y depender de otros que puedan satisfacerlas. La sexta expresión o afirmación de Cristo desde la cruz está en Juan 19:30, el mismo capítulo. El versículo 30 dice lo siguiente: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: Tetelestai, o consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esta fue una declaración triunfal de Jesucristo. La obra de la redención había sido completada. Cristo murió habiendo terminado la obra que Dios le dio. Él murió habiendo completado la obra que Dios le había encomendado. Existe una gran diferencia entre llegar al fin de una vida y terminar la obra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en ese momento. La mayoría de nosotros hemos visto en vivo o por la televisión carreras de maratón, ¿no es cierto? Aquí en la ciudad existe el Maratón de Los Ángeles. Y lo interesante es que miles de corredores comienzan, todos terminan de alguna manera, pero no todos llegan a la meta final. En otras palabras, todos no pueden terminar la obra que se les había encomendado llegar a la meta final. Para la mayoría de las personas, la vida se acaba, pero no todos terminan la obra. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él estaba declarando que había terminado su obra aquí en la tierra. ¿Cuál era? Él había venido al mundo para llevar los pecados del hombre, condenar el pecado y derrotar a Satanás para siempre. Él terminó, consumó la obra perfecta que Dios le había encomendado. La lección para nosotros es que así debemos vivir también. Debemos estar enfocados en terminar la carrera que el Señor ha puesto por delante. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo. La meta del apóstol Pablo la declara él de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y al final de su vida dice: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. En otras palabras, he terminado la obra que Dios me llamó a hacer. Esta es la manera que también nosotros debemos vivir. Pero es fácil distraerse, ¿no es cierto? Es fácil aflojar. Es fácil olvidarse de la vocación con que fuimos llamados. Desviarnos del camino, desanimarnos y desear colgar la toalla. Debemos vivir para terminar la obra que Dios nos encomendó. Bueno, y la última expresión en la cruz que quisiéramos mencionar es la de Lucas 23:46, donde dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué principio encontramos aquí? Cristo murió encomendándose al cuidado de Dios. Y esta es la forma en que nosotros debemos vivir, colocando nuestra vida, nuestro destino y finalmente nuestra muerte en las manos de Dios. El salmista nos dice: encomienda a Jehová tu camino, Él hará, espera en Él, Él enderezará tus veredas. Romanos 12 nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo. Primera de Pedro 2:23 nos dice: y quién, cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ese es el ejemplo de Jesús, esa es la manera de vivir, continuamente confiando en aquel que nos guarda. Por eso leímos ese salmo esta mañana, confiando en aquel que nos guarda y promete estar con nosotros hasta el final. Entonces, para resumir, Jesucristo vivió una vida perfecta, murió una muerte perfecta, Ambas nos enseñan un ejemplo de cómo vivir. En sus últimas palabras sobre la cruz encontramos resumidos los grandes principios para vivir la vida cristiana. Primero, debemos vivir perdonando a aquellos que pecan contra nosotros. Debemos vivir proclamando la verdad del Evangelio a almas perdidas. Debemos vivir sin egoísmo, pensando en las necesidades y aflicciones de otros, aunque nosotros estemos también pasando por aflicción. Debemos vivir entendiendo las serias implicaciones del pecado y su consecuencia siempre nos separa de Dios. Debemos vivir admitiendo nuestras necesidades y dejando que otros las satisfagan. Debemos vivir para terminar la obra que Dios nos ha encomendado y finalmente debemos vivir y morir, encomendando nuestra vida y muerte, nuestra eternidad, en las manos de Dios, quien promete cuidarnos. Así es como debemos vivir. Cristo vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta. Como resultado de esto, Dios, dice la palabra, le resucitó de entre los muertos y lo glorificó a su diestra. ¿Y sabe qué? Esa es nuestra esperanza también. Vamos a resucitar. Pero tú dirás, yo no soy nada perfecto. Cristo habrá sido perfecto, habrá muerto, habrá vivido una vida perfecta, habrá muerto una muerte perfecta, pero yo, en comparación, no puedo. Quisiera perdonar siempre, pero no lo hago. Quisiera ser fiel en compartir el Evangelio con otros, pero tampoco lo hago como debiera hacerlo. Hoy me quedo tan corto en vivir una vida sin ser egoísta. Peco a menudo y me olvido de las consecuencias del pecado en mi vida y me siento lejos de Dios, mi Padre. A veces soy orgulloso y creo que puedo lograr todo sin que nadie me pueda ayudar. Quiero ser fiel en terminar y hacer la obra que Dios me ha dado, pero a menudo soy perezoso o pierdo el tiempo en otras cosas. Es mi deseo confiar en Dios, pero a menudo desconfío. Soy tan imperfecto. ¿Te sientes así de vez en cuando? Que nunca puedes llegar a ser tal como tu Señor quisiera ser como Él, pero no alcanzas a hacerlo y ves tu vida llena de defectos, llena de debilidades y flaquezas y te haces la pregunta, ¿cómo es posible que Dios me acepte? ¿Cómo es que Él me va a resucitar? Esa no es la vida que Él acepta. Tiene razón, tenemos razón en concluir eso, pero ¿saben qué? Tenemos, la Biblia nos declara tremendas noticias. Te las resumo en este pasaje, Hebreos 10:14. Dice Hebreos, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Escucha, por una ofrenda el Señor Jesús ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Dios, escuche bien, no nos mira en lo que somos, en nuestra propia conducta, sino en la perfección de Jesucristo. Él nos hizo perfectos. No podemos vivir una vida perfecta, pero Cristo vivió una vida perfecta por nosotros y pagó con su vida la perfección que ahora Dios atribuye a cada uno de sus hijos. Imagínense. Cuando Dios te mira a ti como creyente y me mira a mí como creyente, no ve lo que somos en nuestra imperfección, sino que ve la perfección del Señor Jesús. A eso se refiere Pablo cuando dice, al que no conoció pecado, le hizo por pecado por nosotros para que nosotros vengamos a hacer ¿qué? Justicia de Dios. En Él somos perfectos. La justicia de Dios se nos ha sido atribuida. Dios no nos condena porque nos ve en Cristo Jesús. Nos dice Colosenses 3:3, habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿dónde? Con Cristo en Dios. Hermanos queridos, estamos en Cristo y en Cristo somos perfectos. Su justicia nos cubre, su perfección nos esconde porque esto es cierto, Dios nos resucitará en el día postrero y nos levantará en gloria. Porque Él vive, nosotros también ¿qué? Viviremos. Este es el Evangelio. Él nos enseñó a vivir. Aunque no somos perfectos en conducta, su vida y como vimos hoy, su muerte, nos dan la motivación y dirección para vivir en obediencia a Él. ¡Qué precioso es el Señor Jesús! ¡Qué preciosa fue su vida! ¡Qué preciosa fue su muerte! Y por Él tenemos esperanza eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas grandes verdades que Jesús nos enseña a través de su muerte. Señor, ayúdanos a mantenerlas presentes para que se vuelvan realidad en nuestra propia vida. Señor, tan a menudo fracasamos, tan a menudo nos vemos en nosotros mismos y nos desanimamos. Sin embargo, te damos gracias, Señor, porque tú nos ves en la perfección de tu Hijo. Si alguien que escucha este mensaje no conoce a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, pedimos que él o ella hoy reciban la iluminación espiritual para encontrar salvación en Cristo, así como aquel ladrón en la cruz encontró salvación momentos antes de su muerte. No porque él merecía nada, sino porque tú le iluminaste. Señor, y aquellos que te conocemos, que ya hemos sido hechos perfectos en Cristo, danos el toque de tu Espíritu para que con mayor celo nos entreguemos a vivir de acuerdo al ejemplo de Jesús. Pedimos estas cosas en su nombre. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.